Hola, soy Alfonso González Matorra, nacido en Riaño, provincia de León. Yo crecí, sí, para decírtelo en pocas palabras, crecí con un fantasma que me contaban todos los días, a todas horas. Llegué a mi adolescencia, ya me enteraba un poco más de aquello, pero no quería pensar en ello. Y me parecía algo imposible. Llegué a mi juventud, llegó el momento de la verdad, en que aparecieron los señores que nos decían aquello, que el fantasma iba a llegar, y llegó el fantasma, y entonces me di cuenta que aquello iba en serio, y me parecía tan imposible lo que me contaban, que aquello iba a estar lleno de agua, que no podía concebirlo. Y llegó el día en que nos empezaron a dar de palos. Y así llegó, y yo, sin darme cuenta, pues entré sin proponérmelo en una lucha que comenzó desde ese día. Y eso hace ya 30 años de ello. Ahora tengo 54 años y estoy decidido a continuar con ello hasta que me muera. Riaño Vive nació, el nombre, la frase, la palabra, nació de un libro que se editó, que ha sido la mejor obra escrita que se ha editado sobre Riaño, mi pueblo, de antes y de las que vengan por mucho tiempo. Es una obra estupenda. Trata de la historia, el presente y el futuro, y una apuesta por preservar lo que entonces todavía estaba vivo, que era la montaña, los pueblos de la montaña. Y ese fue el libro que marcó la frase, que puso la marca, digámoslo así. Pero bueno, y ese se hacía eco de la lucha que hubo en mi pueblo por evitar la destrucción de los pueblos con el pantano. Cuando se llegó a cabo el pantano, pues llegó el momento de la depresión y un golpe muy duro, unos años muy, muy malos. Yo tenía 20, 24 años. Para mí fue la peor época de mi vida. De 24 a 27 estaba muy, muy desorientado. Yo no sabía dónde meterme. Fue horrible. Yo venir aquí era como, no sé, una cosa rarísima. Y pasaron 3 o 4 años y ya, bueno, pues reaccionas y sigues la vida, tienes que vivir, ¿no? Y luego, pues, pasaron 20 años viviendo, pues, porque hay que vivir. Prácticamente sin haber ninguna a voces que dijeran nada de lo que había pasado y que todo estaba porque tenía que estar y todo pasó porque sí. Y decidimos hacer la asociación y comenzar a decir lo que nadie decía, que era la injusticia que se cometió aquí con esta montaña y apostando fuerte por la recuperación, por algo que es lo que debe ser, que este pantano no debería existir porque no ha hecho más que mal y daño, principalmente, y por una cuestión también del corazón, instintiva, que te lleva a hacer algo porque es tuyo también, pues lo sientes como que te lo han robado injustamente. Y llevamos desde el año 2007 que montamos la asociación Riaño Vive, plataforma para la recuperación del Valle de Riaño. El pantano de Riaño se hizo a toda leche. No éramos conscientes entonces, si llegamos a saberlo. A toda leche, porque el 1 de enero de 1988 entraban en vigor las directrices de europeas de medio ambiente que exigían unos compromisos distintos a los que había antes, que eran un impacto medioambiental, un estudio, un proyecto y más cosas que probablemente no hubiera pasado. Y así, y eso es, y durante el tiempo que antes que se llevó a cabo, se hizo, pues vimos cómo hicieron el puente y todo, lo hicieron súper rápido para cerrar lo antes posible. Y el 31 de enero de 1987, en el diario de León, ahí hicieron el acta, un tío con una maza cerrando el pantano. El 31 de diciembre de 1987. Cuando hicimos la asociación, lo primero que hicimos fue mandar cartas a Europa, a la Fiscalía, a todo el mundo. Y la respuesta fue la misma. Las leyes europeas no tienen vigencia en España antes del 31 de diciembre de 1987. Y mandamos una y otra, e insistimos, y en Europa nada. No hubo manera. La geografía marca, ¿no? Pero cuando hay alguien que lo utiliza, es peor todavía, porque ahora mismo tú hablas aquí de la gente del páramo, aquí, y mal, y les engañaron, y a ti pidieron la cabeza de Riaño públicamente. Todas las autoridades, toda la Junta de Castilla y León, Diputación, aquello fue nauseabundo, fue horrible. Unas manifestaciones montadas con autobuses y demás, fue horrible. Iban a por nosotros, pero vamos, de cara. Y se llevaron a la gente, le engañaron. Y eso aquí se ha quedado en la memoria, ¿eh? El León está dividido. Sí. La montaña la han sacrificado para que el páramo viva y yo no veo que el páramo viva mejor. El páramo sigue igual. Y las grandes constructoras, que era una obra importante, Huarte fue el que hizo el pantano, el muro. Que eso fue para la gente de aquí, hacer el muro fue ya como el testimonio de que no había vuelta atrás. Eso ya fue, lo hicieron con toda la intención, fue ya demoledor para la moral de la gente. Aunque aquí, si me tengo que hablar de la gente de mi pueblo, prefiero no hacerlo. Porque la verdad es que no lo hicieron nada bien, nada bien. No se dejaron llevar más que de los intereses y del dinero y no pensaron en una posibilidad de poder evitarlo. Aunque estuviera Franco, te lo juro, no lo sé. Fueron sumisos, incluso agradecidos por el hecho de hacerles un pantano y darles dinero y llenarles las cuentas bancarias de no sé qué. Pero no, no, la gente de aquí lo hizo muy mal. A veces siempre digo que tenemos lo que nos merecemos. Lo digo cuando ya meto la rabia, pero es que muchas veces lo pienso y creo que es así. En el fondo tenemos lo que nos merecemos en esta tierra, porque no hemos sabido lucharlo nunca, ni antes ni después, y ahora menos tampoco. Las jornadas del Caldero se organizaron en tres ocasiones, en el año 2009, 2011 y 2012. En el año 2009 fue justo después de la Expo del Agua de Zaragoza. Y ahí habíamos estado nosotros, nos habían invitado, porque ya nos conocían por las redes. Y fuimos y conocimos a toda la gente que estaba en la lucha en la fundación de la nueva cultura del agua en Zaragoza. Se empezó a fraguar la idea de proponer hacer una propuesta de la bajada de la cota a la cota 1080, que era justo al nivel del puente de Pedrosa y el puente de Torteros de Valdeburón, que suponía, pues, eran 10.000 hectáreas creo que eran, de terreno y recuperar dos vías de comunicación importantes con el CEA y con Valdeón. Joder, era la leche. Y estuvimos ahí bastante, durante 2 o 3 años con ello. Hicimos tres jornadas. El 2012 fue la última, que fue un poco desagradable al final. Estábamos ya a punto de, pues no sé, de proponerlo para que ya tomar una decisión las autoridades de la zona. Y al final llegó el momento de que tenían que significarse los alcaldes y compañía, porque si no, en Madrid no tiraban con ello volante. Y en el Congreso habían hecho la propuesta y tal, y estaban esperando a que saliera en la prensa y tal, la opinión de los alcaldes y que tuviera una apuesta por ello. Pero nos dieron el pucherazo. Y dijeron que eso ya era cosa del pasado. Y lo peor de todo no fue eso, fue que en las jornadas nos las precintaron. Y nos pusieron un mensaje, que me acuerdo de él, ¿eh? No arruines nuestro presente con un pasado que no tiene futuro. Nos pusieron.